Yo escucho Atalaya 100.1. Pégate a la nueva número 1. Atalaya 4 y 3. Siente la diferencia. Atalaya. Atención, vecinos y vecinas del centro poblado de Oventeni. La Municipalidad Provincial de Atalaya se encuentra realizando el cobro del impuesto predial y arbitrios municipales aquí en esta localidad. Y pagando puntualmente, te exoneramos el 100% de los intereses moratorios de los años anteriores. Se estará atendiendo los días 22, 23 y 24 de noviembre en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Avisa a tu vecino. Aproveche esta oportunidad. También estaremos entregando los cupones del gran sorteo de fin de año, donde podrás llevarte una motocar, lavadora, cocina, televisor y mucho más. La fecha del sorteo es en enero del 2025. Tus impuestos nos ayudan a construir más obras y proyectos para nuestra provincia. Municipalidad Provincial de Atalaya. Con trabajo y esfuerzo, lograremos el desarrollo. I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away. I must follow him, ever since he touched my hand. ¡100.1!